Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Hay ciudades donde la moneda podría suprimirse y los habitantes sobrevivirían intercambiando antojitos. Recuerdo las tortas ahogadas de la güera y la birria del compadre en Guadalajara. Las agujas y los machitos en el Rey del Cabrito, en Monterrey. Las gorditas de Zacatecas, el pollo de Plaza de Morelia. Y las maravillosas carnitas de alguno de los 9 hijos de Clemente en Quiroga. El mi tierra en Toluca. Los almuerzos con las fodongas o en lerdo chiquito son un prodigio. Espinazo, riñones tiernos o longaniza en salsa verde. Albóndigas divorciadas en rojo y verde, pancita de la hormiguita, tortas de milanesa de cerdo en lerdo, obispo de Tenango, los tacos de tránsito a los que hay que llegar abriéndose paso a codazo limpio. Por la tarde, a eso de las 6, antes de que el perro del frío se desate totalmente, los habitantes salen de sus casas con las narices respingadas, rígidos, sin saludar a nadie. No es que sean unos pesados ni que se crean mucho, es que persiguen como robots entre la confusión de aromas que se desata la huella de algún antojo. Huele a tortas de la vaquita, a tacos de la sitierita, a pozole o sopes del merendero, a los guisados de las alacenas del portal, a los aflautados tacos del sol que cumplen más de 100 años, lo cual me parece motivo suficiente para que sus actuales propietarios ya compren otro anafe y otro litro de aceite. Aunque tal vez eso acabaría con el cochambrosa sazón que ha cautivado a personajes tan notables como el presidente Adolfo López Mateos y a mi amigo Bernardo Arias, la cerbatana, quien era capaz de lanzar un escupitajo a 7 metros de distancia. Pero hay en Toluca un antojo que lo supera a todos. Se llama taco de plaza o taco placero y es el arma secreta que emplearán los 1067 locatarios del mercado 16 de septiembre para dar la batalla a la invasión de lo que llaman comida anglosajona, aunque no lo sea precisamente. Centros comerciales con locales de comida rápida, torterías, mini tiendas, locales de venta de hamburguesas y pizzerías, así como carritos donde venden hot dogs. Todo eso les ha pegado en serio al ritmo de la crisis. Por eso ahora se arremangan y llaman a la división Panzer. Saldrán a las calles para dar la batalla. El taco placero toluqueño debería figurar fácil como una de las 7 maravillas del mundo moderno. No es producto del asombroso equilibrio del chile en nogada ni de la afortunada experimentación que resultó en el mole, sino de la casualidad. Cuando las señoras iban al mercado los viernes, los cargadores que les llevaban las enormes canastas pedían en cada puesto su ganancia sobre una o varias tortillas. Al final tenían un enorme taco creado por el destino mismo, un notable hallazgo. Hace poco unos amigos y yo, filosofando, contamos los ingredientes que debe llevar un buen taco de plaza y llegamos hasta 26. Por desgracia no los apunté, ni los recuerdo todos, pero un buen taco sin albur le saldría si combina carnitas, barbacoa, sardinas en salsa roja, chicharrón, papa lojara, guaje, papa cocida, papa de agua, rábanos, cebolla en rodajas, aguacate, chiles manzanos, nopalitos, tamal de carpa, acociles y todo lo que la imaginación le dicte. Se deposita todo en una gran cazuela al estilo James Bond, revuelto, no batido, y con una tortilla se le tira la tarascada a lo que la mano agarre. Luego se abre la boca bien grande y sin esperar el llamado del clarín, nos lanzamos resueltos a la batalla del antojo. Hoy puede ser un gran día y mañana también.